hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Seguimos en el informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Ya son las 11:15 de la mañana. Si Mechi está hablando, ¿no? Le decimos a la gente que decíamos que estaba, pero bueno, como no la habían escuchado. Yo hola, me quería Mechi. Hacer pasar por Laura. No tenés, ¿no?, el mismo timbre de voz, gritón de la Laura. Che, estamos con una comunicación telefónica, porque bueno, nos habíamos alegrado hace unas semanas con el sobreseimiento de Antonella, de Antena Negra TV, en esta causa que está llevando adelante, denuncia que lleva adelante la gente de Prosegur, que supuestamente se ven perjudicados porque Antena Negra TV les utilizó el canal que ellos estaban utilizando y demás. Pero bueno, esto sigue, la causa todavía no termina y Prosegur presentó una apelación justamente sobre este sobreseimiento. Así que estamos en comunicación con Santiago de Antena Negra TV para que nos comente justamente estas últimas novedades en torno a la situación de Antonella y bueno, y toda esta situación que se viene desarrollando en este litigio con la gente de Prosegur. Hola Santi, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Cómo les va, compañero? Muchas gracias por la llamada. Bueno, queríamos eso, que nos cuentes un poquito, más que nada a la audiencia. Por ahí nosotros ya nos vamos enterando del día a día, pero la gente no sabe cómo sigue la situación de este conflicto que tienen hace rato, ya desatado con la gente de Prosegur y por el que nuevamente han apelado el sobreseimiento de Antonella. Perfecto. Mira, bueno, les cuento un poco cómo venimos. En realidad, como bien decían antes, la semana pasada estábamos festejando el sobreseimiento y ahora rápidamente los abogados de Prosegur apelaron y lo que están pidiendo es que justamente se procese a Antonella igual que con el mismo procesamiento que se hizo a Martín Sander. Justamente porque lo que dicen es que bueno, que lo que dice el juez, que Antonella no sabía de la situación y demás, que es imposible. Entonces bueno, justamente presentan las causas de por qué el fallo del juez no es el correcto y a partir de eso se encarga la cámara, ¿no? Así que en realidad el proceso es muy parecido al proceso anterior que hubo con Sande, que se le imputó, que se lo sobreseyó y después se apelaron y a partir de apelación se empezó un nuevo proceso judicial que terminó con el actual procesamiento. Más allá de eso, bueno, nosotros estamos ahora contando que este mes, el 14, si no me equivoco, a esa fecha deberíamos confirmarla, pero si no me equivoco, el 14 hay una audiencia pública en la cual van a participar el Encuentro de Memoria de la Justicia, justamente saliendo a defender a Antena Negra TV, y justamente mostrando esta persecución que estamos teniendo por Prosegur. Y de eso no queremos sacarnos al ENACOM, ¿no? Que el ENACOM, que es el ente que tiene que estar regulando el espacio en el que Prosegur está sin ningún tipo de permiso, con permiso precario, es el ¿cómo se llama?, la entidad que no está haciendo lo que tiene que hacer en este momento. Por eso llamamos ahí a Godoy, y a todos los funcionarios a que estén prestando atención, porque ellos son los culpables hoy en día de que haya dos compañeros que estén implicados o que puedan llegar a terminar presos, ¿no? Uh-huh. De parte de ENACOM en estas últimas semanas no ha habido ningún tipo, digo, porque sabemos que se habían presentado algunas notas exigiendo el tema de la devolución de los equipos y demás para poder seguir transmitiendo y que se resuelva la situación de fondo, pero no ha habido ningún tipo de llamado, de reunión, de vista, de que algo pueda llegar a suceder de parte del ente este. No, mirá, la última reunión que tuvimos con ellos, la última charla que tuvimos con ellos, pues, fue telefónicamente, le estábamos instando a que hablen en la reunión de directorio sobre Antena porque había que resolver este conflicto, que fue justo en la semana en la que Antonella tuvo que ir a declarar. Uh-huh. Después de eso tuvieron la reunión, fue el mismo jueves que el ENACOM presentó, junto con el Ministerio de Cultura, presentó esta ley de estos subsidios para creación de ficciones y demás, sí. Con lo cual no trataron el directorio, no trataron el tema de Antena Negra, ellos dijeron que lo iban a hacer, no lo hicieron, o sea, nos mintieron una vez más, con lo cual a partir de eso nosotros dejamos de tener comunicación con ellos, ellos no nos llamaron, nosotros no los volvimos a llamar, ya sabemos que bueno, que esta cuestión de hablar por teléfono, de querer negociar, querer hablar y demás, no funciona. Lo único que entienden es cuando salimos a la calle y los presionamos y los ponemos en evidencia, así que esa a partir de ahora va a ser nuestra actitud. Como se llama, la realidad es que ellos en cada reunión que tienen, digo, nos hemos reunido con ellos en otra oportunidad por otras cuestiones, como por ejemplo son los Fomeca, que uh-huh. tenían que haber entregado el año pasado y tampoco lo están entregando, y eso, ellos en todas las reuniones tienen la misma actitud, esa actitud dialoguista que viene haciendo el gobierno de Macri en todas sus dependencias, ¿sí? Pero es una actitud que lo único que busca es alargar el tiempo para que puedan seguir robándose la plata como lo vienen haciendo, hacen esa gran transferencia que se vienen denunciando en distintas campañas, y mientras tanto los medios populares y en general todo el sector popular nos siguen cagando día a día, ¿no? Seguro. Santi, bueno, te agradecemos mucho compartir esta información. Como siempre, obviamente, de toda la Red Nacional de Medios Alternativos, seguimos acompañando, porque bueno, la lucha de Antena es la lucha de todos nosotros y nosotras. Como decimos por ahí, todos somos Antena Negra y seguimos esperando que se haga justicia y que puedan transmitir como se merecen ustedes, sobre todo como se merece la gente, para tener una alternativa de comunicación comunitaria, alternativa y popular, que plantee otro discurso distinto al que venimos viendo y del que somos víctimas un poco de parte de los medios hegemónicos. Así que mandamos un saludo grande y estamos, bueno, para cualquier nueva novedad que vaya ocurriendo, poder ir comunicándosela a la gente, ¿no? Dale, muchas gracias por la comunicación. La realidad es que la Red Nacional de Medios Alternativos estuvo siempre muy presente en la causa Antena, el acompañamiento, y que no estaríamos donde estamos hoy sin todo ese apoyo. Un ejemplo de lo que acabas de decir recién fue el caso de ayer, que tanto por la retaguardia, como que fue una transmisión desde la red, pero lo hizo la retaguardia, y nosotros lo hicimos vía del televisiva también, uh-huh. estuvimos en la presentación del proyecto de ley por el aborto legal, no, bueno. Seguro y gratuito, por ejemplo, que eso no salió a ningún lado, ¿no? Uh-huh. Nosotros lo estuvimos poniendo en vivo, nosotros estuvimos hablando esas voces. Entonces, la realidad es que necesitamos todo como sector popular, todo el pueblo necesita que existan esos medios alternativos para que podamos sacar nuestras voces en directo y que esté mediada por los medios hegemónicos. Así que muchas gracias de nuevo por la comunicación. Gracias, un saludo, Santi, hasta luego. Bueno, allí dialogamos entonces con Santiago, compañero de Antena Negra Televisión. Pareciera como que viene a ejemplificar, ¿no? La uh-huh. nota de Antena Negra, la nota anterior. Lo que acabamos de hablar justamente con Fernando Buenavad Domínguez, ¿no? Sí. Esta necesidad de unirse, de hacer frente, de marcar un discurso contrahegemónico de verdad. Sí, con otra forma, esto es cierto, lo habíamos dicho al comienzo del programa, de la transmisión de ayer, y habíamos omitido mencionar en ese, bueno, en las cosas que uno tiene cuando tenés muchas cosas para decir, que también, aparte de salir por el streaming vía, bueno, por nuestra radio salió, por muchas radios de la Red Nacional de Medios Alternativos, también los compañeros y compañeras de Antena Negra TV habían transmitido en vivo con streaming audiovisual lo que fue la presentación de ayer del proyecto de ley por el aborto legal, seguro y gratuito, y que justamente son las cosas que los grandes medios poca y nada de difusión han tenido. Los medios, la justicia, el poder legislativo también, como toda una serie de actores sociales que nos vienen imponiendo unas reglas según las cuales vivir, y que bueno, nosotros desde los medios comunitarios y alternativos intentamos al menos difundir otros discursos, otras voces y otras propuestas de cómo vivir. Así es. 11:32, vamos a entrar ya en la última media hora. Hemos entrado ya en la última media hora. Mi madre tiene un reloj biológico. ¿Sí? Se acaba de terminar el agua. Ah, bueno. Es hora de almorzar. No, falta un ratito para almorzar todavía. Falta un ratito. De hecho, algunos todavía tenemos programa después del Enredando las Mañanas. Así que vamos con un temita musical, Aníbal, y regresamos en minutitos nada más aquí desde Catamarca en el Enredando las Mañanas para todo el país por la Red Nacional de Medios Alternativos.